esta cortina nos dice que está la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? Ay, no, tiene el otro micrófono, ahí está. Te voy a decir, hoy me instruyó el señor Cristian Biol. Ah, ¿por qué pasó? Sí, me dijo que ahora entendí que es Doña y no Doña. Doña. Es con N-I, claro. Ah, mire. Por lo que significa Dom. Ah. Exactamente, que tiene que ver con la nobleza. Mire usted. El origen de la palabra. Entonces, por eso es lo de don. Entonces, nobleza es con N. Doña no es con Ñ, es Doña. Pero no me ven nada. Bueno, hoy me vine está así. Bien. Ay, ¿vio? Bueno, está bien. Viol. Está bien. Está bien. A mí me encanta el origen de las palabras. Me parece maravilloso. No, está buenísimo. Aparte, las palabras son herramientas alquímicas. Exactamente. Pero bueno, hay que relocalizar los recursos, según mi columna. Muy bien, muy bien. Y como relocalizamos los recursos, ¿quieren ponerle doña con Ñ? Bueno, ya está. Está bien, somos libres, fluí. Somos libres. Justo, mira, vamos a escuchar una canción que habla de eso. Pero exactamente, hablando de la relocalización de los recursos, todas estas semanas... antes de la pandemia ya veníamos, de hecho es una columna que apoya a productores locales y regionales, pero digamos en esta pandemia se hizo como urgente la necesidad de la relocalización de los recursos en cada lugar, sí, para cada país, para cada ciudad, para por lo pronto un replanteo, un repensarse en un montón de cosas. Seguramente a nivel personal, pero no, fuertemente a nivel familia, total. Convivir muchas horas. Pero la economía es como la base, es la base de la subsistencia. Entonces tenemos por un lado nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero la economía es la base de la subsistencia. ¿Cómo repensar esa economía relocalizando los recursos? Bueno, siempre estamos tirando qué se puede hacer en Capilla del Monte, qué se puede hacer en las localidades de alrededores. Y uno de los temas principales sigue siendo la basura. La basura, si está donde no se debe, es contaminación. Sí. Pero la basura, si está donde debe, puede ser inclusive dinero. Puede ser un producto noble, que nos sirva, usable. Y hay mucho para contar acerca del reciclado de basura. Capilla del Monte, tenemos la suerte de que tiene una planta, ahí a mitad de camino, se puede hacer muchísimo, pero tiene un lugar para esta tarea. Sería maravilloso que uno de los elementos, que es la basura orgánica, que es la basura más sucia, digamos, porque tiene el exiviado, sí. Que termina contaminando en contacto con otros productos, termina contaminando nuestro espacio directamente y rápidamente, ya que nuestro basural está cerca del río. Está en una cuenca hídrica importante para nosotros, para toda la región hasta Cruz del Eje. Nosotros tenemos mucho desperdicio en cuanto a las hojas. Tenemos mucho desperdicio. Las hojas de otoño hablo, ¿no? Sí. Que la mayoría de la gente, por suerte, la embolsa, esperando que la lleve el basurero. Pero termina quemándose en un lugar. O las podas terminan quemándose en ese mismo lugar. Eso va a parar como dióxido de carbono al aire. Nos contamina el ambiente. Requiere un esfuerzo. Si nosotros pudiéramos hacer un esfuerzo, pero para todo eso convertirlo en abono para nuestros suelos, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que cuando hablamos de poda de ramas y de hojas de otoño, estamos hablando de minerales, de comida de nuestro suelo que fue a parar a esas hojas y a esos árboles, y nosotros las quemamos. Si es para leña, bienvenido sea, por supuesto. Pero quemarlas solamente porque no sabemos qué hacer, convertámoslas en abono. Cada uno puede hacerlo desde su casa. La primera relocalización es en la casa. Pero también lo podemos hacer en una semi pequeña industria, con un tractorcito. Sumemos la gallinaza, sumemos todo lo que es el abono fecal de los distintos animales domésticos. Y a lo mejor podemos obtener un producto, doméstico y no doméstico, ¿no? Justamente de esto nos va a hablar un poquito de los animales domésticos y la relocalización de los recursos, cómo era hace un tiempito, en tiempito de por ahí de nuestros abuelos. Sergio Espíndola, nuestro querido Pepito Malatesta, Pero antes de eso vamos a escuchar la Graciela Semilla para una introducción musical al Sergio. Dale. ¿Qué nos dice de su abuelo? A darnos la libertad. Hola Mechi, buen día. Te cuento algunas de las producciones familiares que recuerdo que había en capilla cuando era chico. Empezando porque prácticamente todos tenían en su casa su pequeña huertita con su lechuguita, su tomatito, sus verduras. También solían tener sus gallinas ponedoras. Así como también había gente que producía a una escala mayor otro tipo de ganado, como por ejemplo chanchos, vacas. También había gente que criaba burros, los cuales eran usados para dar paseos por el pueblo, o así como también para en los lugares turísticos, como una atracción más, para que la gente se sacara fotos, o sentado o al lado del burrito, y se llevara ese recuerdo. En el caso particular de mi abuelo, que él desde chico por su padre habían tenido diferentes animales, vacas, caballos, gallinas, un día un amigo le regala a mi abuelo una pareja de conejos y empezó a tener cría y empezó a hacer cada tanto para consumo familiar. De vez en cuando mi abuela preparaba algún estofado, algún escabeche de conejo, pero a nivel familiar. Cuando empezó a crecer la cantidad de conejos que mi abuelo tenía, llegó a tener 300 en un momento, mucha gente que se enteraba y le encargaba conejos. Y además él en un momento también contacto con alguien que le compraba las pieles, una persona que hacía indumentaria de forma artesanal también, pero usando la piel del conejo. Entonces ahí es donde mi abuelo empezó a generar una producción, un poco, a ponerle un poco más de pila, digamos, a la producción. En cuanto al cuidado que necesitaban los animales, básicamente el tema de mantenerle limpio el hábitat. No necesitaba mucho espacio porque son animales chicos. Había sí que tener especial cuidado cuando llegaba la época del verano, porque sí, el calor los afectaba mucho. Bueno, como te dije, pasó de ser un consumo familiar a ser un consumo más comercial, por decirlo de algún modo. Y la forma de prepararlos que tenía, bueno, como te dije, mi abuela hacía escabeche, estofado. También hemos hecho asado al horno. Y yo creo que hoy sí sería posible, como parte de la economía familiar, la cría de conejos, porque se aprovecha todo, la piel, la carne y el abono, que es un excelente fertilizante. Esto que contaba Sergio, conozco a alguien en Charbo que tiene una producción pequeña de conejos, lleva su tiempo, son muy bellos, es terrible amigarse con ellos, pero de verdad hay muchos que los crían para mascotas, de hecho yo lo he tenido como mascota un tiempo. Pero bueno, si bien, a ver, yo soy vegetariana, pero no dogmática, cuando siento cada tanto que necesito un pedacito de carne, por ahí como. Entiendo que hay muchas familias que su principal alimento semanal tiene que ver con la carne. Y también es parte de la cultura de nuestro pueblo, el bendito asado, ¿no? Sí. Es discutible si está bueno o no, cada uno tendrá su forma de pensar, pero de hecho es gran parte de nuestra alimentación. Pensarlo de una forma sustentable en Capilla del Monte, evidentemente no tenemos tierras para vacas. No No. tenemos tierras para chanchos, sino una bajísima escala, porque no hay agua, no hay un lugar espacioso realmente para que ellos puedan comer bien, alimentarse bien. Pero los animales a pequeña escala, como las gallinas ponedoras, ni siquiera necesitas un gallo que te despierta a las 5 de la mañana, con 3, 4 gallinas tenés los huevos para toda la semana sin molestar a nadie. Sí, que además te genera abono, que además también podés reciclar eso que te sobró de la comidita, se lo das, como que hay todo un ciclo que se puede armar en base a eso con pequeñas porciones de terreno, no hace falta grandes, Vos fíjate lo ¿no? que contaba extensiones. Sergio sobre los conejos. En una jaula, depende de la cantidad que tengas, puede ser pequeña, puede ser en un patio grande de tu casa, donde tengas un poquito de pasto. Pero es interesante, inclusive él contaba que, por ejemplo, tenías que tener mucho cuidado con el calor para los conejos. Sí. Entonces, que ellos todos los días, debajo de la jaula, como estaba a una altura suficiente sobre el suelo, mojaban el suelo para darle aire y humedad fresquita. Sí. Todos los días el techo y el suelo lo mojaban. Bueno, aparte de la cultura de Capilla del Monte, que a lo mejor estaría bueno repensar en qué lugares podríamos tener algunas crías de animales y ser una pequeña soberanía alimentaria, sobre todo para la gente que hoy en día sigue consumiendo carne como gran parte de su alimentación. Nos vamos escuchando a una otra hermosa vecina, ya pasamos a Graciela, otra hermosa vecina que es Silvia Pulido con Piquillín. Hasta Muchísimas gracias, la Mechi. próxima, Rena. Nos vamos entonces con Silvia Pulido y Piquillín. Hermanas. Alguna dulzura, vengo de un lugar lejano buscando alguna dulzura y me quedo en esta tierra vidalita y donde el piquillín madura. Nada sé de mis raíces. No soy india ni extranjera, nada sé de mis raíces. No soy india ni extranjera, mezcla de razas y lenguas, vidalita y devota de las estrellas. Con anhelo profundo, yo fui mamita muy joven y con anhelo profundo, entregarte mis cachorros, vidalita, y que los protejas del mundo.